falla el destino. Hoy sigo esperando encontrarme contigo. No miento y recuerdo echarte al olvido. Apenas lo pienso, me siento menos.